Después de la tormenta, la calma reinará. Después de cada día, la noche llegará. Después de un día de lluvia, el sol se asomará. Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de cada instante, el mundo girará. Después de cada año, más tiempo se nos va. Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás. Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada, ni sol ni madrugada, ni lluvia ni tormenta, ni amigos ni esperanzas. Después de ti no hay nada, ni vida ni en mi alma, ni paz que me consuele. Después de haber tenido, siempre vuelves a tener. Después de haber querido, lo intentas otra vez. Después de lo vivido, hay siempre un después. Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después sol ni madrugada, ni lluvias ni tormentas, ni amigos ni esperanzas. Después de ti no hay nada, ni vida y en mi alma, ni paz que me consuele. No hay nada si tú faltas. Después de ti, ¿qué?